¿Qué es vivir desconectado, en la ciudad? La humanidad ha elegido, desde hace mucho tiempo, vivir parcialmente fuera de un tipo de red, el ecosistema natural. Cuando nuestros antepasados descubrieron la agricultura y la ganadería, hace mucho tiempo, gradualmente dejamos la vida de la caza y la recolección y nos asentamos en comunidades en áreas fértiles y llenas de recursos. Nuestra dependencia en la naturaleza salvaje se achicó y comenzamos a manipular y cambiar nuestro medio ambiente para nuestra comodidad y ventaja. En cierto sentido, trajimos todo lo que necesitamos y queremos de la naturaleza a un área más pequeña y definida. En esencia, reunimos, construimos y mantuvimos ecosistemas más pequeños, más eficientes y productivos, donde podemos obtener más fácilmente nuestra agua, alimentos y energía. Estas copias en miniatura de los oasis naturales se conocieron como aldeas, pueblos y ciudades. Estos lugares se organizaron e industrializaron y se gobernaron de muchas maneras. Las sociedades han sido moldeadas por el progreso, la economía, el gobierno y los factores humanos. Muchos de nuestros abominables rasgos humanos han corrompido estas sociedades: la codicia, la envidia y el sobrecontrol. Estos comportamientos han dañado y corrompido muchos de los sistemas e instituciones que los gobiernos han instalado para su uso. Y mucho de lo que antes eran beneficios de vivir en ciudades se han vuelto en detrimentos. Vivir en ciudades en nuestro mundo actual es la norma, sea una ciudad pequeña o grande, pues mayoría de los habitantes del planeta residen en ellas. He agregado, en la ciudad, en el título, vivir fuera de la red, no necesariamente porque solo recomiende estar fuera de la red en una ciudad, sino porque creo que es práctico vivir fuera de la red y seguir siendo un participante vibrante de cualquier sociedad moderna. Esto es algo que a menudo tengo que disipar. No necesitas vivir aislado en el bosque para vivir fuera de la red. Incluso, es probable que se convierta en un contribuyente líder en métodos, ideas y tecnologías creativas e innovadoras que pueden permitirle a usted y a otros vivir, no solo fuera de la red, sino también de manera más eficiente e inteligente en cualquier localización. Por ejemplo, vivir fuera de la red eléctrica debería alentarlo a actualizar sus dispositivos electrónicos y electrodomésticos a modelos más eficientes. Y, si elige cortar su servicio público de agua, el agua de lluvia quizás se convierta en una opción atractiva como nueva fuente de agua dulce y limpia. Y es posible que desee construir un sistema de recolección de lluvia, incluso si vive en un edificio de apartamentos de gran altura. Desde cocinas solares hasta calentadores de aguas solares, existe una gran variedad de tecnologías, antiguas y nuevas, que pueden ser utilizadas mientras se vive fuera de la red, la mayoría de los cuales se pueden implementar mientras se vive en una ciudad. Incluso puede contribuir a un movimiento de gran parte de su ciudad, con sus ideas, métodos y tecnologías eficientes. Puede vivir fuera de la red en un pueblo pequeño, una ciudad de tamaño medio, los suburbios en expansión o incluso en una metrópolis de gran altura. El punto es que no tienes que estar aislada, sola o fuera de vista si eliges vivir fuera de la red. No es ilegal vivir fuera de la red y puede hacerlo siguiendo todas las leyes de su área. Algunos aspectos de vivir fuera de la red serán mal vistos y rechazados por vecinos y funcionarios gubernamentales. Aún así, nadie puede ser obligado a obtener o pagar por cualquier cosa o servicio que no desee tener. Sin embargo, los intereses comerciales y los gobiernos harán todo lo posible para hacerle creer lo contrario, pues muchos dependen de este malentendimiento. En realidad, puede haber más resistencia y desafíos para participar en un estilo de vida fuera de la red en una ciudad. Si alquila una propiedad residencial en la ciudad, por ejemplo, puede haber más desafíos para vivir fuera de la red en ella. Puede que los dueños de propiedades estipulen su conexión a la corporación y otros. Pero, esto se puede circunnavegar siendo más creativo y discreto. Por ejemplo, puede mantener sus conexiones a servicios públicos, pero no usarlos. En su lugar, utilice sus propias fuentes de servicios. Estos servicios propios serán detallados en la segunda parte de este libro. Muchos de los propietarios privados en la red se benefician de los servicios públicos a través de contratos y acuerdos. Más adelante explicaré estos casos específicos. Dado que la mayoría de las poblaciones del mundo viven en ciudades, este libro se centra principalmente en vivir fuera de la red en un entorno de ciudad o pueblo, en una vivienda individual o un apartamento en un edificio. Pero, la mayoría de las ideas y tecnologías discutidas aquí pueden aplicarse en muchas otras comunidades más pequeñas o entornos remotos. En resumen, Vivir fuera de la red en la ciudad es completamente razonable, legal y recomendable, ya que tiene el potencial de cambiar muchas cualidades de las ciudades actuales. Por ejemplo, un gran número de desconectadores en una ciudad reduciría muchos tipos de contaminación, reduciría el uso de recursos, y en cambio mejoraría la calidad de vida de todos los habitantes de la ciudad. Sin embargo, los estrictos requisitos sociales en las ciudades las hacen más desafiantes para los pioneros que residen fuera de la red. Y intereses poderosos se concentran en la ciudad. La codicia y la adicción al poder de muchos de sus habitantes, seguramente, hará que perciban cualquier cambio en el paradigma actual como derrochador y dañino, y como una amenaza a la cual hay que oponer. Gracias por escuchar este podcast. Asegúrese de presionar el botón de me gusta. Y también presione, suscríbase, como una señal de apoyo, y para que yo continúe brindando este tipo de contenido a personas como usted. Gracias. Por Héctor Vladimir. Georgia, Estados Unidos. Mayo, 2023.